Se sabe que desde hace mucho tiempo la educación se ha usado para el adoctrinamiento de las nuevas generaciones, ya sea para transmitir una serie de normas, valores o herencia cultural de una sociedad, como para crear ciudadanos afines a ciertas ideologías políticas. Aunque una persona adulta ha de tener la madurez suficiente para llevar a cabo un pensamiento crítico sobre todo lo que desde pequeño le han contado, también es verdad que la gran mayoría se deja influenciar por lo que ha visto y vivido en primera persona desde los primeros momentos de su educación. Es por eso que quizás, entre otras razones, el uso de la educación como herramienta de adoctrinamiento no es algo aceptable dentro de nuestra sociedad, y mucho menos de adoctrinamiento político. Pero, ¿en qué punto el maestro tiene que filtrar esta información social para no convertir su labor de enseñanza en una guía de una sola dirección? Es, pues, labor del docente crear personas que sean capaces de crear sus propias opiniones y, como ya he dicho, un pensamiento crítico sobre todo lo que le rodea y sobre sí mismo. Bienvenidos a una entrega más a Tiza en los Zapatos, el podcast sobre educación que intenta llegar a todos los públicos. Hoy es un programa, como siempre digo, especial, pero realmente es atípico, por varias razones. La primera, porque tan solo estamos dos componentes del equipo. Tenemos a Carlos. Hola, Carlos. Buenos días. Sí, son días, ya estamos grabando de día. Estaba dudando. Sí, estás dudando porque está muy nublado. En estos días en lo que casi no estamos viendo el sol, ¿verdad? Estas lluvias y este verano tan extraño que nos ha llegado. Yo soy Jaime, quien ahora mismo, la verdad, y como podréis notar, y por eso os pido disculpas, tengo un catarrazo que iba arrastrando desde hace una semana, de ahí que nos tocaba grabar la semana pasada, pues bueno, lo hemos arrastrado hasta esta semana, pero es que no aguantamos más, queríamos grabar. Digo también que es un programa atípico porque, aunque vamos a tener las secciones habituales, las hemos modificado un poco, aprovechando que estamos los dos solos y nadie nos ve ahora, hemos hecho, a ver si os gusta, un programa quizás más en tono tertulia. Pero bueno, mejor que antes de empezar nos cuente Carlos de qué va a ir el programa de hoy. Cuéntanos el sumario. Bueno, Jaime, lo que no ha cambiado es que comenzaremos comentando algunas de las noticias más destacadas de las últimas semanas. Luego, en Educación por el Mundo, bueno, tenemos una entrevista de carácter internacional. Ahí lo dejo. Interesante. En Sala de Profesores daremos un poco de cobertura a una carta publicada por una maestra. Y, por último, terminaremos con El Rincón del Oyente, donde tenemos algún comentario en el blog, me parece. Noticias destacadas. Aunque últimamente parece que comenzamos nuestra sección de noticias con bastante pesimismo, porque lo que estamos leyendo más bien mina nuestra moral más que alegrarnos, nos da gusto comenzar con una noticia bastante positiva. Cuéntanos, Carlos, esta noticia de última hora que me has dicho fuera de antena. Bueno, así por comentar lo que tú decías, ¿no? Una buena noticia de carácter a lo mejor un poco más local, pero a nivel nacional es que tenemos un compañero aquí en Zaragoza, que es Domingo Santa Bárbara, del Colegio Valdespartera II, que ha recibido el Premio Especial del Público Fundación Telefónica en Innovación Educativa, con un proyecto que ha hecho con sus alumnos de primero de educación primaria. Infantil, perdón, de 3 años. Se ha dedicado a un proyecto cultural, pero introduciendo las nuevas tecnologías en él. Y la verdad que os recomiendo que os paséis por su blog de Valdespartera Escultura.blogspot y podáis echar un vistazo a todos los vídeos de cómo ha ido realizando el proyecto. Este proyecto consiste en que, basándose en las esculturas del barrio donde está situado este colegio, pues y utilizando nuevas herramientas tecnológicas como Google SketchUp y similares, pues han ido modelando en 3 dimensiones las mismas esculturas para poder pues observarlas, manipularlas desde diferentes puntos de vista. Y han creado pues con Google Maps un mapa interactivo de hacer una ruta a través de las diferentes esculturas del barrio y colocando códigos QR en las mismas, con vídeos que luego han hecho con los alumnos y demás. Y bueno, la verdad que contándolo parece imposible que lo hayan llevado a cabo con alumnos de tan solo 3 años, Pero luego, viendo los vídeos y viendo todo el trabajo que hay detrás, la verdad que es como para darle la enhorabuena. Hay que recordar que aquella otra vez que nos quedamos Carlos y yo solos para grabar, hicimos un comentario sobre una experiencia sobre QR, y os invitamos a que lo escuchéis porque explicamos un poquito cómo esta herramienta, esta nueva tecnología, se puede aplicar en la enseñanza y en el aula. También quería decir que claro, si no nos llega a decir Carlos que son niños de 3 años y nos explica la noticia, podríamos pensar perfectamente que es un proyecto realizado pues con niños de sexto de primaria, de la ESO, de bachillerato, pero como decías, es sorprendente cómo ver cómo niños de 3 años se puede, con estos niños se pueden hacer proyectos tan, yo quiero decir, complicados, porque creo que este proyecto debe llevar un trabajo detrás. No sé si me comentabas antes de grabar que a lo mejor esto se ha podido pegar un año entero preparándolo. Sí, sí, fácilmente, pero vamos, también te comentaba que este compañero, Domingo, pues no es la primera vez que recibe un premio por innovación tecnológica y que debe ser un profesor que, aparte de dársele bien y estar un poco a la última en temas de herramientas tecnológicas y demás, pues que se lo ocurra bastante. Bueno, pues desde aquí le queremos dar la enhorabuena por este premio, ¿era premio del público Telefónica? Sí, de la Fundación Telefónica. Muy bien, pues vamos a seguir ya con más noticias. Vamos a leer un titular que en este caso leíamos en Magisnet, que parece que es nuestra fuente principal. La de tuya, noticias. Jaime, la tuya. La mía, desde luego. Es que casi toda la noticia la saco de ahí porque, como está centrado, es un periódico que está centrado en educación, pues bueno. Facilita la labor, pues sí que es verdad. Bueno, el titular, y supongo que todos habréis oído este título, habréis leído o habréis oído por la televisión, nos dice así. Bert nos dice, el interés del gobierno es españolizar a los alumnos catalanes. La idea que lleva es que, y son palabras suyas, no nuestras, que lo que quiere es una vivencia equilibrada entre las dos identidades. El otro día veía yo una intervención en televisión del ministro y explicaba que los alumnos catalanes se tienen que sentir orgullosos tanto de ser español o de esta cultura suya, herencia española, como la cultura catalana. Y yo te voy a plantear, y os planteo a todos, una cuestión, a ver qué os parece. ¿No creéis que esto huele más a arma, entre comillas, política, que otra cosa? Totalmente. No, la verdad que es, de alguna manera, vamos, no sé que un ministro de Educación pueda decir que el objetivo de su ministerio es españolizar. El objetivo del ministerio de Educación debería ser educar. Y ya está, no meterse en temas más políticos, parece ahora, ¿no? Después de la diada y todo esto, que parece que ahora todo se tiene que ir orientado a españolizar a los catalanes. Pero a ver, es que la verdad que es cuestión de gustos a lo mejor, pero me parece que cada vez que abre la boca este compañero nuestro ministro... Compañero tuyo. Bueno, a ver... Funcionario, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. El compañero funcionario. Muy bien, ahí sí estoy de acuerdo. Me hace gracia, he visto una caricatura en Facebook, me parece. No recuerdo ahora el autor, si no lo diría. De Mariano Rajoy vestido de Batman y del ministro Bert vestido de Robin. Y ponía los españolizadores. Ostras. Yo esa no la he visto. Pues muy buena y para mi gusto bastante acertada. Voy a, con un tomo de humor, me voy a tomar esta noticia y también voy a plantear esto. ¿Y qué derecho tienen más los catalanes a ser españolizados que, por ejemplo, nosotros los aragoneses? Oye, ¿yo no tengo derecho también a ser españolizado o qué? Claro, yo creo que esto está está dentro de esta polémica o esta lucha de collejas que están llevando a cabo los políticos respecto pues, a la polémica de la independencia de Cataluña como Estado, etcétera. Cosa en la que no nos vamos a meter porque no es nuestro tema, no es un podcast de política, algún día quizás, pero ahora no. Aunque lo parezca muchas Aunque veces. Aunque lo parezca muchas veces, sí, realmente hablamos casi más de política. Pero bueno, lo dicho, creemos que esto es una herramienta, una colleja política, que se están soltando dos facciones, por decirlo así, y bueno, pues en este caso le ha tocado al ministro de Educación y yo creo que esta vez la ha soltado bien gorda. Pero bueno. Vamos a seguir con más cositas. Como os hemos dicho al principio, este era un programa atípico y en lugar de seguir leyendo titulares como solemos hacer, nos ha parecido interesante, ya que disponemos del borrador de la nueva ley de educación, la LOMCE, la ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. Que no nos suena bien eso de mejora, suena como que lo de antes estaba mal. Hasta ahora era una porquería. Sí, vamos a mejorarlo. O sea, tú lo has hecho mal, yo lo hago mejor. Pues con este borrador en la mano hemos podido extraer, y gracias de nuevo a Magisnet, algunos de los epígrafes quizás más importantes. También os decimos que creo que vamos a poder hacerlo y exponeros este borrador en el blog. Os pondremos un enlace para que os lo podáis descargar si os interesa y echarle un vistazo. Bueno, Carlos, ¿nos cuentas un poquito los puntos más relevantes? Bueno, intentando resumir o concretar, ¿no?, un poco cada punto. Sí, sí. El primero nos dice que van a intentar reforzar de forma transversalmente las asignaturas más instrumentales o consideradas de alguna manera importantes, como son lengua y matemáticas. Y también las ciencias, así como los idiomas. Algo comentamos, me parece, ya en el anterior, puede ser, que querían lo del aumento de las horas. Sí, aumentan las horas lectivas en estas asignaturas para, en detrimento, imaginamos, de otras que consideran secundarias o menos importantes. Uh-huh. Y que hará una definición homogénea de educación bilingüe. No sé cómo quieren, al final, pues bueno, regularizar este tipo de educación. Yo supongo que como cada comunidad autónoma, seguramente me equivoco, regulaba el tema del bilingüismo y tal, quizás lo que quiere es desde el gobierno central, bueno, lo que básicamente, como vamos a leer ahora, es centralizar todo el tema de la educación. Sí, también comenta que en muchos casos pues el porcentaje de las atribuciones del gobierno central respecto a educación va a subir hasta un 75%, cuando ahora era un 55%, por ahí. También dice que el último curso, el cuarto de secundaria, a la edad teórica de 15 años, se convierte en una iniciación hacia el bachillerato del FP, que esto es lo que habíamos hablado, ¿no? Que en esa edad ya van a tener que elegir los alumnos el camino que quieren seguir. Todo aquello que fuimos diciendo durante los capítulos anteriores, mediante noticias, de quizás cómo querían hacer esto de convertir cuarto de la ESO en una preparación del FP, ya lo estamos viendo perfilado en este nuevo borrador o anteproyecto de ley. Sí, sin embargo, bueno, me he leído en diagonal, ¿no?, que suele decir el anteproyecto, y explica todo lo que va a hacer, pero me sigue faltando una parte importante, que es el cómo. Pero bueno, en muchos casos parece más que habla de una empresa que de una educación, ¿no? El tema que ha llevado mucha controversia también, de las reválidas, y es que el título de graduado en ESO se obtendrá tras superar una evaluación final con pruebas diferentes para acceder a bachillerato o a FP. Estas calificaciones tendrán un 70% y las de las pruebas el 30%. Y esto es un tema peligroso, que proporcionará datos comparables de centros y comunidades autónomas. Es para ver, no, más crear competencia, ¿no?, entre estas comunidades o entre estos centros. Estamos creando empresas que funcionan, que van a competir, mediante objetivos, efectivamente. Hay que alcanzar un mínimo de objetivos. Y ahora van a tener esta herramienta para cuantificar. De tal manera que dices, bueno, tú eres el colegio del distrito tal, o eres la comunidad autónoma tal, y tu media está en X. No, y lo mal. Siguiente será es, como tu media es mala, pues te damos menos financiación. En vez de, a lo mejor, entender que a lo mejor la localización de ese centro en un barrio más problemático pueda necesitar al revés más ayudas, pues yo creo que al final lo van a convertir todo en una competición. El bachillerato se reduce a 5 vías: ciencias e ingeniería, ciencias de la salud, humanidades, artes y ciencias sociales. También tendrá una evaluación final que sustituye a la selectividad, cuyo valor será el 40% en la nota final, mientras que la calificación media de la etapa de bachillerato tendrá un peso de 60%. Y las universidades serán las encargadas de fijar los requisitos adicionales de acceso. Esta es una cosa que yo no quiero dar la opinión en un principio, hasta que no tenga más datos. Alguien que entienda muy bien cómo va a funcionar, que me pueda explicar qué consecuencias puede tener en el futuro, o incluso, una vez implantado, ver cómo funciona. Porque claro, tal como lo cuentas, tampoco suena tan mal. Puedes decir, bueno, tienen un examen a final de bachillerato. Si todo ha ido bien, dependiendo, si es un examen normal, no tienen por qué impedir que el alumno lo pase. Sí, sí. Se ha ido todo bien, se ha estudiado y ha llevado todo el día. Claro, tampoco podemos facilitar sí, todo para que sin estudiar o sin tener unos conocimientos puedas pasar. Lo mismo se puede decir un poco de la selectividad, ¿no? De sí, sí, manera. Sí. O sea, es la selectividad que en lugar de acabar... Integrada dentro de lo que es el bachillerato. O que exacto, no puedas terminar el bachillerato si no apruebas. Luego, lo que quizás me mosquea tanto más es el tema de que cada universidad pueda hacer su prueba de acceso. ¿Qué implicaciones tiene? Sí. Porque yo ahora quiero ir a medicina, hago su prueba de acceso, imagínate que la apruebo, pero como ha pasado a mucha gente, después del primer año digo, oye, esto no es lo mío, me quiero ir a, yo qué sé, una ingeniería, ahora tengo que volver a repetir una prueba de acceso. para no, la escuela concreta, ¿no? Claro, exacto. Antes la ventaja que teníamos era que con una sola prueba de acceso tú ya tenías tu, digamos, tu carnet de identidad para poder ir a una u otra. Pero bueno, ya, como digo, habrá que ver cómo funciona y cómo lo van a implementar. Lo que te toca más de cerca, Jaime, en primaria. A ver, va a haber una evaluación en tercero de primaria para detección precoz de dificultades de comunicación lingüística y matemáticas, que podría suponer la repetición del curso si el resultado no es óptimo. En sexto de esa etapa hay otra evaluación con carácter informativo y orientador. En este caso servirá para comprobar si han logrado las competencias y la viabilidad del tránsito a secundaria, es decir, si están en condiciones de empezar primero de eso. También en primaria, la materia conocimiento del medio se desdobla en ciencias naturales y ciencias sociales. Para aquellos que hicimos EGB. Sí, sí, sí. Es un remember, es un flashback. Lo que es una vuelta 20 años atrás. Sí. ¿Qué te parecen estas medidas de primaria? Pues mira, las reválidas a mitad de etapa. La primera, tal como la estabas leyendo, hacer un examen para detectar problemas o dificultades, mejor dicho, de aprendizaje, me parece bien. Hasta que has continuado leyendo y has dicho que eso puede suponer la repetición. A ver. Tenemos que detectar unas dificultades para poder solucionarlas. No para poder decir, bueno, como tú no llegas a la media, fuera. Estamos haciendo una educación de clases otra vez. Estamos volviendo a lo que hablamos ya en tiempos, a una educación de la revolución industrial. Tú vales, pasas. Tú no vales o tienes dificultades, en lugar de ayudarte para que puedas seguir, no. Fuera, no nos interesa. Vete a trabajar a aprender un oficio de aprendiz. En tercero de primaria, ya está diciendo. Está, ya. Sí, es que fíjate, en tercero de primaria. Es que estamos nos falta hablando. Marcarlos como las vacas, o sí. ¿No? Sí. Válido, no válido. La verdad que es un poco triste a estos niveles. Y si lees el anteproyecto en serio, es que no hay, la palabra competitividad, competencias, nivel mínimo, o sea, cosas así que te... Bueno, que a lo mejor en otro contexto podría tener otro tipo de comprensión, ¿no? De intención. Uh-huh. Pero es que aquí se ve que es claramente con una intención de eso, de competitividad. Mejorar la enseñanza, no. Es una ley de mejora de, quizás, para ellos, resultados. Es decir, pero no resultados porque los estudiantes van a mejorar sus resultados, sino porque los que van a llegar al final son los únicos que van a tener unos resultados óptimos. Porque la mínima que uno coge a... Exacto. Los excluyente. Sacan, los excluyen. Entonces... En vez de ser inclusiva, es hombre, a ver, exclusiva. Sí, funciona, sí, o sea, claro, dentro de 20 años, los niños estos de tercero de primaria, cuando lleguen y hagan la encuesta de la calidad de educación de los países, dirán, joder, España tiene un 90% de resultados maravillosos, claro, a los que no los habéis tumbado fuera. Más cosas que has dicho que quizás hablabas de diversificación. La revalida también es esto. Yo te digo que conozco colegios que a día de hoy ya lo hacen. Es decir, hay colegios que llegan a sexto de primaria, colegios, solo conozco concertados. Concertados privados, privado, concertado, ¿no? Sí. Que llegan a sexto, hacen un examen, pasan a primero de la ESO y ya en primero de la ESO tienen su libro de naturales y su libro de sociales. Que yo cuando lo veía he pensado lo mismo que hemos dicho ya, que volvemos hacia atrás. No, tengo la sensación que se está importando el modelo privado a la escuela pública. Sí, sí. Y no porque el privado funcione bien bajo unas determinadas circunstancias es lo que tiene que producirse en la escuela pública, que yo creo que sus objetivos tienen que estar un poco más amplios y más para eso, para ejercer de una labor inclusiva dentro de la sociedad, no una labor de resultados, de notas y de vales o no vales, ¿no? A ver, que también hay que decirlo todo. El hecho de que conocimiento del medio... de repente se convierta en naturales y sociales y tengan dos libros y sean dos asignaturas separadas, pues tampoco tiene que ser malo. Quizás nos encontramos con una oportunidad de ciertos aspectos de una sola asignatura, que en tiempos ya se criticó al juntarlas, pues puedas indagar o puedas centrarte más o incluso puedas explicar más. No todo va a ser malo. Hay cosas que claro, parece que decimos, joder, es que todo lo que había antes era malo. No, o sea, antes tenían cosas buenas y no... quizás malas, sino cosas que se adaptaban a cómo era antes la sociedad y ahora hay que buscar algo que refleje las necesidades de la sociedad de ahora y quizás esto no sea malo. Pasamos un poco a lo que me toca directamente a mí, o en este caso al ámbito de formación profesional. Teníamos ahora en la actualidad los programas de cualificación profesional inicial, conocidos como PCPIs, que se van a sustituir por formación profesional básica. Se van a ampliar a 2 años... Ahora mismo es solo de 1 año. e igualmente serán para alumnos con dificultades a partir de los 15 años. Esta formación se va a considerar como educación básica, obligatoria y gratuita. Es decir, si entro a los 15 a mí, y son dos años, pues de alguna manera estamos superando esa barrera de los 16 años como educación obligatoria y en este caso llevándolo hasta los 17, quiero entender. Cosa que no me cuadra a mí mucho. Yo pensaba que cuando lo iban a cambiar por dos años y es que iban a adelantar un año con 14 poder entrar en estos programas de pues ahora conocidos como PCPs. Hombre, si es como dices y la educación obligatoria es un año más, oye, un año más que tiene esa gente que no está en el paro, que no está, que sale ya, que ha terminado su educación obligatoria y se incorpora al mundo laboral. Sí, pero si estamos hablando de alumnos con dificultades, digamos, en el proceso educativo, difícilmente van a, claro, a llegar a los 17 queriendo estudiar. Bueno, partiendo de que estos alumnos con dificultades en la edad teórica de 15 años, en la realidad es que han repetido ya dos o tres veces, o un par de veces por lo menos, y llegan a entrar en PCPI pues seguramente con 17. Si ya les pones dos años, van a ser 19. Yo creo que se complica un poquito el asunto, que tendría que venir un poquito antes a lo mejor, ¿eh? Pero bueno. Ya hacía un poco de malo, ¿eh? Ya, no, bueno, está bien. La FP media, lo que será los ciclos de formación de grado medio, tendrá materias instrumentales adaptadas al sector profesional, yo creo que eso ya lo hay ahora, y se facilitará el paso a la superior a través de optativas. ¿Ves? El tema de las materias optativas actualmente en formación profesional no está vigente, y esto lo comentamos, que se pueda acceder de una FP media a una FP superior mediante la elección de algunas determinadas optativas y sin esos exámenes de acceso un poco pues que a mí no me parecían bien, pues ves, yo creo que puede ser una buena medida. Un curso puente, podría llamarse, ¿no? Sí, más o menos. Yo no lo veo mal que estos alumnos no tengan que volver a estudiar, pues eso, física o matemáticas. Claro. Un tema peligroso. Los directores de los centros tendrán autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos. Bueno. Estos directores necesitarán superar un curso de formación específico y accederán al cargo en régimen de competencia para evitar la endogamia. Bueno, que me expliquen a mí un poquito esta frase. Yo no sé si está dentro de lo que íbamos a leer, no sé si llegamos a leer la noticia, o sea, son de esas que se quedan un poco colgadas, pero ahora los directores de los centros, ¿quién los elegía? ¿Recuerdas? Porque, claro, si viene desde... Ahora mismo es dentro del mismo centro. Claro, pero... Ahora vienen impuestos un poco. Efectivamente. O ya tienes que pasar un curso, entonces yo te conozco y depende de tu color. Es que el tema está ahí, ¿eh? No es lo mismo que el mismo centro se elija al director a que se elija desde arriba y le den un cierto poder... Decisorio, sí, sí. Iba a decir absolutista, por no utilizar otra palabra, pero... Yo creo que es peligroso. Creo que me entendéis. Si de alguna manera se utilizara esto en la parte positiva que todos podemos pensar, pues no estaría mal. Igual que lo siguiente que comenta. Los equipos directivos tendrán más capacidad de decisión y responsabilidad en los resultados. Entre esas capacidades de decisión, yo he escuchado que, por ejemplo, puedan decidir si el profesor interino continúa en el centro de un año a otro. Imaginaros, pues, por un caso particular, en FP de grado medio, yo voy un curso en primero... Y pues al año siguiente, esos alumnos que están en segundo, pues este año ha pasado que han cambiado, pues de cinco profesores han cambiado cuatro. Entonces tienen cuatro profesores nuevos, se tienen que volver a adaptar. Entonces para, digamos, no sufrir esos cambios, el centro puede decidir que los mismos profesores que empiezan un ciclo, una etapa educativa, continúen, ¿no? Para, pues profesores y alumnos están adaptados y todo... puede desarrollarse mejor en un segundo curso. Hasta ahí... Como lo cuentas, es positivo. Hasta ahí, bien. Ahora, yo creo que se va a utilizar pues para... El poder corrompe, ¿eh? Peloteos, enchufismos, vamos a decirlo claro, ¿no? O sea, sí. Es decir, la posición del profesor ya no va a ser... No estoy de acuerdo con el equipo directivo y se lo hago saber. No, no, es... Ostras, es que el equipo directivo puede contratarme. Claro. Puede hacer que yo ya no dependa de listas, de órdenes, de este año me ha tocado casualmente este curso, me puedo asegurar esa plaza. Volvemos al tema recurrente, empresa privada, jefe de sección. Exacto. Digamos, tenemos un jefe de empresa, tenemos el director, ¿vale? Está el gerente, el director, pues tenemos aquí el jefe de, en este, o el gerente de esa empresa en concreto, o de esa sucursal, Y él es el que supervisa a los trabajadores. Dice cómo se va a trabajar, dice las directrices de cómo se va a trabajar y, bueno, tú, por lo que sea, no me interesas, fuera despedido, o como despedir quizás no se puede, te traslado a otra sucursal, ¿vale? O, oye, mira, qué bien me caes, pues te mantengo en este puesto, incluso, mira, como me caes mejor, te voy a dejar este puesto de trabajo en concreto que vas a estar muy cómodo. Pero eso ocurre en todos los lados, claro que se le va a hacer. Sí, pero... Bueno, en la educación pública no debería basarse en estas normas, bajo mi punto de vista. Si la gente se va a vender como que no, los buenos profesores van a poder continuar haciendo su labor, pero es que ¿cómo se valora si un profesor es bueno o malo de cara al equipo directivo que tiene bajo sí 100 profesores? Bueno, y para terminar, como viene siendo la nota habitual de este anteproyecto de ley, un par de flashes así polémicos. Las administraciones podrán concertar financiación pública de centros que eduquen separadamente por sexos siempre que no exista discriminación en la enseñanza. ¿Y cómo se hace eso si ya en sí separar por sexos es una discriminación? Pregúntaselo a Bert. ¿Le invitamos un día a la entrevista? Sí. No, no sé si llegamos a hablar de este tema... Pero no sé. Ha despertado bastante polémica, yo creo que con razón. Se ha llevado, vamos, a discusión en plenos de gobierno y demás... financiación pública en 8, me parece, 8 o 9 centros que eran de carácter concertado, sí. Y que discriminaban basándose en algunas estadísticas pues la enseñanza por sexos, ¿no? De chicos y chicas por un lado. Hombre, a ver, esto es coherente con la idea que decía yo de educación de revolución industrial. ¿Vale? Separación, clases, válido o no válido, niñas, niños, que luego, pues, bueno, pues quizás tengan su educación igual, pero si damos este paso, a lo mejor dentro de unos años hay una nueva reforma que dice que ahora a las niñas se les va a dar esto y a los niños esto otro. Sí, no, vamos a acabar los niños jugando a fútbol, las niñas cosiendo... Sí, es que es un paso muy, muy, muy peligroso. Yo lo he visto... algo que cuando empecé en esto de la educación y me sorprendió gratamente y fue algo muy positivo, porque cuando yo, claro, el contacto que tenía hasta que empecé en el tema era mi experiencia de pequeño. De pequeño yo estaba en un colegio de chicos. Las chicas iban al colegio de al lado, los chicos iban a este colegio y era lo más normal. Y luego a ver la realidad en el aula de pero cómo el modelo privado, ¿no? Sí, sí, modelo privado. Pues ya existe ese modelo actualmente para que la gente que lo quiera coger lo elija, pero llevar ese modelo a un modelo de educación pública y financiarlo públicamente, en este caso colegios concertados, no sé hasta qué punto... A ver, que si un colegio privado lo quiere hacer, claro, bien, eso, ¿no? Está, o sea, es, sí, para sí. Eso es un colegio privado y, bueno, pues ahí no nos vamos a meter. Es en la educación pública, cuando ya ahí nos metemos. Como decía, un momento simplemente que comentar que, claro, luego ver cómo esos niños se van desarrollando en un conjunto de aula mixta, todo lo que pueda aportar, ver cómo los niños juegan con las niñas, que a lo mejor parece un tópico y hay mucha gente que esto no le sorprende, pero bueno, a mí en su momento me sorprendió que están tranquilamente y no se separan. Como decías, unos no van a jugar a fútbol y las otras a la comba, sino que los niños y las niñas juegan a la comba, los niños y las niñas juegan al fútbol. Que eso luego se refleja en esa generación, en esa sociedad. Que luego, si no, estos niños llegarán a una sociedad donde en su mentalidad, y es lo que le han enseñado, las niñas están aquí. Y bien, sí, se respeta y tal. ¿Tuviste miedo de los primeros ligues? ¡No, Dios mío, las niñas me dan miedo! ¡Las niñas son tontas! No, no. Pero sí que es verdad, que estamos creando... tal cual creamos la educación de hoy, es la sociedad que vamos a tener mañana. Un último apunte, y es que pone que se potenciará el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones. ¡Punto! Ya está. No sé cómo. ¿Y ahora no se hace? No, se va a potenciar. Ah, vale. Se va a potenciar quitando todos los planes que hay un poco en ese... Pero, y no se ponen otros, pero se potenciará. Sí, mira, dejarán de poner pizarras digitales y les darán a los profesores un radiocasetes para que pongan los listening en inglés. CDs. Que estamos ya en la... Sí, sí. Oye, estamos teniendo este programa cargado de tópicos, la verdad. Nos está quedando curioso. ¿Qué más cosillas, Carlos? Pues hasta aquí un poco los puntos más relevantes que ha resumido Magisnet por nosotros y que yo creo que merece la pena que coloquemos el link en el blog. Ha habido varios, me he fijado, como has dicho, Carlos, es que es mi principal fuente de recursos, Magisnet, pero sí que es verdad que este resumen lo he visto en varios periódicos. Os colgaremos las dos cosas, el enlace quizás a este resumen para que lo podáis leer tranquilamente. Y al propio anteproyecto. Exacto, el propio anteproyecto. Ya para ir finalizando la sección de noticias, tenemos unas un par de llamamientos. Mira, se lo voy a dejar que lo lea Carlos, porque aparte que como ya habéis visto tengo la garganta un poco cascada. Vamos a hacer que siga Carlos ganándose esa fama de activista. Así que, a sí. ver, ¿qué huelgas? ¿Qué nuestro calendario? Vamos a coger la agenda. Movilizaciones preparadas. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, pues casi casi en cuanto salga el programa a la luz, pues se han convocado dos huelgas generales a nivel, pues que yo entiendo, nacional. Una de ellas es de estudiante, los días 16, 17 y 18 de octubre. A la vuelta de la esquina. Exacto. Esperemos que no estéis escuchando esto el 27, 28, 29 de octubre. Con lo cual, el sindicato de estudiantes es el que ha convocado esta huelga contra la ley VERT, o WERT, o como se diga, en las enseñanzas secundarias y universitarias. Ahí, perdona que te interrumpa, ahí desde lo de la ley SINDE, o bueno, anterior, yo no me había fijado, pero es una moda esto de ponerle el nombre del, sí. del ministro a la Stop ley. Stop ley VERT, ¿no? Es, sí. Y comentan que no descartan ir a la huelga indefinida si el gobierno no rectifica su proyecto de ley de educación, este que acabamos de comentar. Asimismo, esta huelga general de estudiantes, que está muy bien, bueno, por mi opinión, que se involucren en este asunto, viene otra parte importante del juego, que es los padres. Y los padres de alumnos también se animan y convocan la primera huelga de su historia por los recortes en educación. En este caso es una noticia que hemos sacado de 20 minutos, pero que realmente se extiende por todos los medios de comunicación en los últimos días. Esta protesta será para el próximo 18 de octubre, decimos que se solapan con la de estudiantes. Hasta ahora las asociaciones de padres y madres se habían limitado a apoyar las manifestaciones y huelgas convocadas por los docentes. Y la promotora de esta primera huelga es la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, que es conocida como CEAPA, que agrupa unas 12.000 asociaciones de padres. Se animan a pedir la dimisión del ministro Wert. Yo creo que puede que ahora empiece a haber un momento, quizás un punto en el que los padres ya se están empezando a informar. Un punto de inflexión. Punto de inflexión, efectivamente. Ahí quería llegar. Gracias. Porque es muy cómodo decir, bueno, pues van a modificar esta ley. O apoyamos las sí. protestas de los profesores. Pero se manifiestan los profesores porque seguramente... Cobran menos. O, bueno, que le cambian al chico las asignaturas. Bueno, pues nada, que... El problema es la desinformación, que es una de las razones por las cuales nos gusta hacer este podcast, por informar de cómo está el tema y cómo es el mundo de la educación. Porque mucha gente, como hemos dicho muchas veces, no sabe qué está ocurriendo, no sabe cómo es realmente. Entonces, lo que más concretamente pide en este caso la CEAPA es que ese día las familias no lleven a sus hijos a los centros. Y a la vez, esta confederación ha pedido a los sindicatos que no convoquen a los profesores para que ese día los profesores sí que vayan a trabajar, considerando que, digamos, los profesores ya han hecho bastante con todas las huelgas y sus pérdidas económicas consecuentes, y digamos que son ellos los que ahora consideran que se tienen que mojar. Y para mí ha sido pues bastante revitalizante. ¿Se dice revitalizante? Sí. Pues, es un aire fresco que sí, te viene exacto, hacia el alma. Escuchar estas noticias, porque es un poco lo que demandábamos, ¿no? Cuando hablamos siempre de todas estas huelgas y demás, y es que hasta que no se mojen las familias, hasta que no vean los padres y los mismos alumnos que esto es algo que va con ellos también y que les afecta... Es que principalmente es a ellos. Claro, por supuesto, pero bueno, de alguna manera estamos un poco los docentes como punta de lanza y viendo ahora... que pues han convocado lo que comentan esta semana de lucha, ¿no? Pues conjunta de alumnos y de padres, familias. Estoy viendo esto con un poquito más de optimismo. Yo quizás igual conseguimos algo. Creía que ibas a decir, quizás me hago padre simplemente por ir a las manifestaciones, pero... No hace falta. No, porque ahora te han quitado, claro, dicen, no, los profesores no vayáis, llevamos nosotros. Y yo te imagino a ti, dicen, no quiero ir. Esto de estar... En activo, ¿no? En lucha activa, desgasta bastante. Bueno, hasta aquí nuestra sección de noticias y vamos a pasar a nuestra sección de educación por el mundo, que hacía mucho que no la teníamos aquí presente. Y en esta ocasión nos vamos a coger un avión porque nos vamos hasta Inglaterra. Educación por el mundo. En la sección de Educación por el Mundo, en esta ocasión, yo creo que Carlos lo que ha hecho es fusionar sus dos secciones, sus dos vertientes, que es el corresponsal y Educación por el Mundo. ¿Por qué lo digo? Porque nos va a traer una entrevista muy interesante que quizás, bueno, te dejo a ti que despie. Preséntanos un poquito qué es esta entrevista que has hecho. Sí, porque un poco con tu presentación cualquiera pensará que lo que voy a hablar es de cómo es la educación en Inglaterra, ¿no? Sí, sí, te has ido a Inglaterra, has investigado un poco. Claro, yo me he cogido Ryanair, ahora que está muy de moda, ¿no? Para testear a ver qué tal la calidad de los vuelos. Uh-huh. Y nada, bueno, en este caso pues hemos tenido una charla pues con una amiga, con Marta, que es profesora ahora mismo allí, en un pueblecito cerca de Londres. Y que está allí este curso gracias a una beca Comenius, que permite movilidad del profesorado a otros países de la Comunidad Europea. Pero bueno, yo creo que mejor quizás lo explica ella ahora en la siguiente entrevista, ¿verdad? Sí, sí, vamos a escucharla. Cuéntame, a ver, ¿quién eres? Estoy aquí hablando con quién. Estás hablando con Marta. A ver, Marta, cuéntame, a ver, que inauguramos esta sección y a ver qué, por qué la inauguramos contigo y qué nos tienes que contar por aquí. Pues a ver, yo te cuento que estoy aquí en Market Harborough, un pueblecillo de cerca de Londres, a una hora de Londres, de 200.000, de 20.000 habitantes, perdón, y estoy con una beca Comenius. Las becas Comenius consisten en que, bueno, se les dan sobre todo a los que como tú y como yo hemos hecho el máster de educación, pero no hemos trabajado nunca en España como profesores. Entonces, por eso he podido acceder a esta beca. El objetivo de la beca Comenius es que tú muestres al país a donde vas pues la cultura y el idioma de tu propio país. Y es lo que se supone que yo debería estar haciendo aquí. Ahora, ¿no? Mientras, en vez de grabar, tendrías que estar haciéndolo. Exactamente. Bueno, porque hay que decir que hemos compartido estudios en el máster de secundaria y que de ahí nos conocemos tú y yo, ¿verdad? Exacto. Y bueno, tú tuviste esta oportunidad, como has dicho, porque no tenías experiencia. De momento estás en espera, ¿no? Aquí en España, a ver si surgen. Sí, y para días. ¿Para días? ¿No eres muy optimista? Hombre, pues no. A ver si este año salen oposiciones. Pero bueno, tampoco sé si estudiaré mucho estando aquí. Estando allí. Pero bueno, poco a poco, ya llegará. Cuando tenga que llegar, llegará. De momento a disfrutar y aprender inglés aquí. Y a enseñar español, ¿no? Y a enseñar español. Bueno, has comentado que estabas en un pueblecito, Market, ¿o cómo? Harborough. Market Harborough. Ahí cómo se nota esa pronunciación, ¿eh? Sí. Y luego dentro de ese pueblecito, ¿dónde estás más concretamente? ¿Estás en un colegio o...? Estoy en un colegio internacional. O sea, yo creo que soy la excepción porque con los demás convenios que hablo pues están en colegios como los de España. Pero yo estoy en un colegio, me ha tocado un colegio internacional en el que se dan diferentes, digamos, como módulos. Uno es está la escuela de fútbol, que es una de las mejores de Inglaterra, por lo que dicen ellos, o como se venden ellos. Entonces, los estudiantes por la mañana se dedican a entrenar y por la tarde tienen algunas clases. Luego hay otro módulo que es el de secundaria normal. Luego están los otros que están haciendo inglés intensivo, que hay un chaval español de Madrid, de Las Rozas, se llama Carlos. Ah, mira, toca yo. Sí. Y luego están los que han acabado la secundaria en su país, pero creen que necesitan estudiar un año más para acceder a mejores universidades de aquí. Entonces los estudiantes, no hay ningún estudiante inglés. Son todos pues nigerianos, chinos, vietnamitas, un español, franceses, bueno, de todo el mundo. Bueno, o sea que, como ahora estás participando en lo que es la sección un poco que llamamos del programa de Educación por el Mundo, nos vas a dar un juego como te engañemos para sucesivos programas que no veas, ¿eh? Os puedo traer a estudiantes y que os cuenten, porque yo tengo una estudiante búlgara que habla muy bien español, que es su segundo año dando español y entonces habla súper bien, entonces puede venir y que os hable un poco de la educación en su país y por qué está aquí. Mi mente ya está aquí lucubrando planes. Perfecto, perfecto. Antes de empezar mucho más allá, te agradezco de verdad, Marta, que te hayas atrevido a participar con nosotros y a ver qué tal la experiencia y a ver si... Es un placer poder ayudar. La verdad que sí, yo creo que es una buena, muy buena experiencia y que animo a todo el mundo a que si puede, porque hay muchas becas Comenius. Yo estoy Comenius ayudantía, pero hay muchas más becas Comenius Sí, yo creo para. que es una de las becas que pasa un poco más desapercibida, ¿no? Yo cuando me lo comentaste, aparte de que me moría de la envidia, luego menos mal que me enteré que no podía optar, ¿no? Por haber trabajado ya aquí en España, pero sí que, jolín, es de esas cosas que te cuentan y a mí me parece una experiencia la que estás viviendo espectacular, ¿no? La verdad es que sí. La primera semana, la segunda semana, pues el inglés, quieras que no, te corta un montón el poder relacionarte, o todo el mundo te pregunta que de dónde, pues claro, soy una cara nueva, pero bueno, también tengo la ventaja de que como allí, o sea, hay un curso que es para inglés, para que los estudiantes aprendan inglés de verdad, como el chico este de español, pues están acostumbrados a estar con gente que no habla inglés como yo. No soy yo la extraña que no habla inglés, Sí, no. que no está rodeada de ingleses puristas, ¿no? Donde te podrías Claro. ir más fuera de lo que es el círculo de allí. Y porque hablamos, Marta, que llevas allí 3 semanitas. Mañana hacen cuatro, sí. 4. Bueno, ¿y qué me cuentas? Bueno, primero, ¿qué te mueve a lanzarte a estas becas Comenius y largarte allí a Inglaterra? Pues todo el curso, ¿no? Que vas a estar allí. Todo el curso. Bueno, de momento hasta marzo, pero si puedo alargaré hasta junio, hasta que ¿Qué acabe. te motiva o qué te manda? Pues me motiva lo primero que las oposiciones, como tú sabes, pues no están muy allá. O sea, el trabajar en España no tiene mucho, de momento no está muy bien el tema. Luego el inglés, que siempre he querido hablar inglés, pero hablarlo de verdad, no chapurreado. Y pues me enteré No seas y modesta, hombre. no, no, que todo el mundo dice cuando vas allí, bah, te crees que no sabes y luego sabes. Pues no, a mí depende con quién estoy, no me entero de nada. Por ejemplo, los que son de Escocia, pf, no se les entiende nada. Luego hay otra australiana que es profesora, tampoco le, o sea, depende con quién te mueves, te cuesta, pero bueno, bien. Entonces eso, pues el decir, bueno, pues me voy allí y aprendo inglés. Bueno, yo aprendo inglés porque tuve la suerte de que yo eché, tienes que elegir tres países y mi primera opción fue Inglaterra y me tocó Inglaterra. Podría haber tocado cualquier otro país de la Unión Europea. Entonces, pues eso, aprender inglés. Bueno, y lo que te comentaba, la beca Comenius consiste en que tú eres como embajador de tu país. Pero claro, al llegar yo aquí y ver que cada estudiante es de un país distinto, pues ser de España, pues tampoco es una noticia muy allí. Sí. Cada uno es de su país. Menos ayer que estuvimos, no sé si 50 estudiantes viendo el Barça Madrid. Que seas de España o no, o sea, no es lo mismo como mis compañeros que están en algún pueblecillo en Inglaterra y sí que hacen, pues el día, una semana hacen, pues comida típica de España, otro día fiestas tradicionales, pero claro, a ellos les llama la atención porque es como algo nuevo, pero es que aquí todos somos muy diferentes, es que hay de todos colores y de todas, es que es muy, muy, muy diferente, cada uno, si tú dices, pues en mi país tal, el otro dice, pues en el mío tal y en el mío tal. Claro, tampoco es algo que aportes muy novedoso, ¿no? En ese sentido. Entonces yo pues hago talleres, estoy haciendo un blog para que los estudiantes participen, pero bueno, tampoco tienen muchas ganas de participar. Y Esa motivación. sí, no, es que el problema es que como tienen tantas cosas que hacer y están aquí internos, porque están en un. Yo estoy en un. No es un internado como los de España, porque viven en. Hay 20 casas distribuidas por todo el pueblo y en una casa viven 4 estudiantes y en otra viven 20, con un tutor en cada casa. Y entonces, pues, tienen muchas cosas que hacer. Los fines de semana siempre hay viajes a visitar ciudades o a paintball o a la bolera, ¿no? ¿Sabes? Es como que tienen muchas cosas que hacer. Siempre están ocupados. Y Pero tú bueno. como que no te estás aburriendo mucho, ¿no? No, yo no. Encima puedo ir a todo lo que quiera. Así que no paro, no paro. Yo 4 semanas y el primer fin de semana fuimos a Londres. El segundo a un parque de atracciones, tipo a por aventura. Este fin de semana a Leicester, así que no paramos, no paramos. Pero bien, muy bien. La verdad es que el ambiente es una pasada. Y La esta gente. semana ejerciendo de representante de la cultura española y más concretamente zaragozana, ¿llevarás un cachirulo por ahí o no? No, pero bueno, el fin de semana que viene igual me paso. Bueno, igual no, seguro. Me paso por Zaragoza. ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien. Oye, pues esto tiene muy buena pinta. Nos vas a dar un montón de juego. Esas primeras impresiones ya nos has contado que bastante buenas, ¿no? En clase un poquito, ¿qué tal? ¿El ambiente en clase, Pues cómo lo ves? es que el colegio es muy especial, entonces las clases son, es que si te lo digo no te vas a creer, yo tengo dos alumnos en una clase, otros dos en otra y uno en otra. O sea, es, o sea, lo de tener 30 alumnos en la misma aula aquí no se concede. Entonces yo estoy, doy clases de español a las que ya lleva, es su segundo año, que tienen muy buen nivel, y una es vietnamita y la otra es búlgara. Y luego doy por primera vez inglés, o sea, español, a dos niños chinos que no saben inglés. O sea, están aquí para aprender inglés, pero han elegido como optativa español. Entonces, imagínate dar español en inglés a dos niños que no saben inglés. O sea, es un poco complicado. Vaya show. Nos echamos unas risas en clase. Porque encima yo les digo buenos días, es good morning, y a lo mejor uno de los dos no sabe qué es good morning, entonces el otro se lo dice en chino. Bueno, es un caos. Pero bueno, está divertido. Y no estoy sola en clase, o sea, está el profe, hay un profesor de español y yo soy su ayudante. El profesor de español es inglés, entonces pues también tiene sus faltas, no, o sea, no sabe 100% todo. Entonces hay cosas que me pide ayuda y tal, pero bueno, bien, muy bien. La verdad es que no me puedo quejar. Y encima he tenido muchísima suerte porque ya te digo, estoy en un internado, bueno, no es internado, ¿vale? Que es lo que te he contado, son varias, muchas casas por el pueblo y hay un tutor residente que duerme con ellos en cada casa y yo he tenido la suerte de que me ofrecieron que a cambio de, porque claro, las personas que viven en estas casas tienen un día a la semana libre, un fin, no todas las semanas, pero un fin de semana lo tienen libre. Entonces los tutores, yo voy a, ¿no? De los alumnos. Y los tutores, entonces yo va a haber algún día que tenga que cubrir algún profesor. Y entonces, a cambio de cubrir algún día así suelto a la gente, pues me dan el alojamiento y las comidas gratis. Es que... Es que cuando me lo contaste parecía que ibas a ser tú una de las tutoras. Ya, pues no, al final no. Bueno, esta semana hay una que está de baja toda semana y he estado toda la semana. Por eso no te he llamado. Porque he estado toda la semana en casa de la otra, cuidando a la... Sí, mejor, ¿no? ¿Así? Sí. Hombre, aquí vivo con un chino y con un inglés, que es profesor. Vivo con dos profesores. Ah, pues muy bien. Polines. No, con las chicas también muy bien. La verdad es que la gente es súper maja, ya te digo. Y comida gratis, que es que me estoy engordando. Tengo que buffet libre a todas horas. Oye, pues es que se me están ocurriendo un montón de cosas, ¿eh? Porque si quieres utilizar al podcast este como incluirlo en alguna de tus movidas en el blog o con alguna actividad con los alumnos o con lo que sea... Bueno, pues tú dame alguna idea y lo intentaré. Pero claro, tendrá que ser en inglés. Porque, bueno, con los dos nuevos de español, ¿no? Porque ya te digo, no saben decir... Les digo que se aprendan los números de 1 al 10 para el día siguiente y son incapaces. O sea, las vocales A, E, I, O, U, no sabes lo que nos ha costado. Y que lean una palabra y que la lean bien y no lean lo que les dé la gana. Porque mira, que es fácil decirles A, E, I, O, U, es siempre A, E, I, O, U. Pues ven una E y dicen una U. O sea, es... Es que... Pero con las otras dos chicas, si quieres, sí que podemos probar a grabar algo. Que se vengan un día aquí y grabamos algo. Hablan lento, pero bueno, hablan. O sea, bueno, pero oye, más que suficiente para que nos den su impresión o que nos hablen de cómo piensan que es la educación en España o yo qué sé, cualquier movida estas. Oye, y para preparar las clases tú, que bueno, pues estás dando clases, claro, de español, ¿no? Cualquiera pensará que eres profesora de lengua. Pues para prepararme las clases de los de buenos días del 1 al 10, tampoco me tengo eso, que preparar. No, eso ya me imagino que no, pero me imagino. Para las otras, por ejemplo, pues es que el profesor casi... prepara todo él porque sigue un libro y vamos siguiendo el libro, pero esta semana está de funeral y les he preparado yo y pues les he puesto un vídeo de internet que eran las revueltas, porque es que tienen que elegir dos temas, una chavala ha escogido educación y empleo y la otra la cultura juvenil, entonces les he puesto un vídeo de las noticias de los altercados de la semana pasada. Joder, entonces, 25S, ¿o qué? De todo esto. Sí, entonces era una noticia... La contaba uno del telediario y yo la había, o sea, me paré ayer cada minuto, y, o sea, como cada 10 segundos, iba escribiendo, entonces la han oído, me han explicado un poco lo que han entendido, porque no entendían todo, y luego ya les he dado el papel escrito y lo hemos leído y ya lo hemos traducido al inglés. Y las clases son de 1 hora y media, que es que se hacen eternas. Jolines. 1 hora y media de clase, tú. Sí, sí, sí que tiene pinta eso de sufrir, ¿eh? Porque, ostras. Pero bueno, tienen 4 clases al día. 2 por la mañana y 2 por la tarde. Ah, bueno, claro, y luego que estarán con 14.000 historias de lo que has comentado, ¿no? Es que tienen de todo. Módulos y las otras... Sí, sí. Las otras cosillas. Jolín, Marta, pues oye, ha quedado claro que eres profesora de tecnología, pero que estás dando ahí... Vale, no te creas, ¿eh? Que la gente aquí piensa que soy profesora de español. Tampoco les digo nada, digo, sí, sí. Hay que mantener ahí... Porque es que es muy raro si no de explicar, porque la gente me dice, pero ¿y tú no estás cobrando? Pero de... Porque claro, aquí los niños son ricos, o sea, los ves a cualquier hora, están comiendo en el McDonald's o en el Burger King o en el Starbucks, o sea, siempre van por la calle con cosas. Porque claro, están siempre por la calle, porque como viven cada uno en un lado, pues están siempre... Siempre que salgo a la calle me encuentro alguno. Y digo, pero si les dan un buffet de libre para desayunar, que es que para desayunar hay cereales, judías blancas, ensalada, huevos revueltos, cruasanes, salchichas, o sea, eso para desayunar. Para comer igual, tienes tres platos de macarrones diferentes, un montón de carne, o sea, es que es buffet libre tres veces al día. Y los ves por ahí comiendo. Y digo, pero esto, claro, si es que ellos pagan por un año aquí 30.000 euros. ¡Ostras! Fíjate. ¿No sabes que era algo por... Jolín, ya te podían, ¿no?, pasar algo. Porque esta beca es una beca que te cubre un poco la estancia, ¿no? Tampoco... Claro, me dan dinero, me dan 6.000 euros para todo la, para los 6 meses, que está bien, que son 1.000 euros al mes, pero no me han pagado. 6.000 euros, o sea, son, depende del país, ¿no? Pero unos 900 por estar en Reino Unido y 6 meses, porque en principio solo me han dado 6 meses porque como Europa y España más aún está en crisis... Pues por conceder el mismo número de becas que el año pasado, han tenido que reducir el número de meses. Claro, entonces, pero... Dime. No, que así el número queda muy bien. Las becas las mismas, ¿no? Claro, las becas las mismas, pero menor duración, está claro. Entonces luego puedes llegar a un acuerdo con el colegio si te quieren contratar o si no sé qué. Entonces yo, como tengo el alojamiento y la comida incluida, pues es que no me gasto nada. Lo que me gasto es lo que me gastaría si estuviese en España, quiero decir. Entonces, si puedo, me quedaré. O sea, si la directora, que yo creo que sí, está contenta, pues me quedaré. Sobre la relación con el resto de profesores, también tienes profesores de otras nacionalidades, ¿no? Así sí, claro. Los que dan inglés suelen ser ingleses, pero luego hay de todo. Hay profesores, hay una profesora australiana, hay de Escocia, hay de Rumanía, de Bulgaria, de todos lados. La verdad es que sí. Esto es una mezcla. Negros, blancos, amarillos, de todo. Pero está muy bien, la gente es súper maja, sí, claro. Y te intenta integrar, o por lo menos a mí me han intentado integrar, 100%. Ya hemos salido por ahí un día, o sea, que bien. O sea, ya no, te conocen no, en la faceta... Ya a las dos te tienes que retirar, entonces tampoco te da tiempo. Bueno, Marta, hemos compartido las primeras impresiones de estas, pues casi este mes que llevas allí en Londres, el pueblecito, y nada, solo agradecerte toda esta información, porque la verdad que a mí me ha parecido súper interesante y muy, muy, muy curioso. Seguro que a nuestros oyentes también. Y bueno, a ver si contamos contigo para futuras apariciones dentro de esta sección, ¿eh? Estamos hablando ya de hacer algunos planes. ¿Tú cómo lo ves, Marta? Yo lo veo bien. Ya te iré diciendo novedades y curiosidades que veo por aquí. Y vamos hablando. Yo, un placer poder colaborar contigo. ¿Ha sido traumática la colaboración? Ha estado bien. Ha estado bien. Bueno. Ha sido mejor de lo que me esperaba. Estaba más nerviosa yo. Nada, esto así... Como no hay micrófono delante, no se nota. Un día que vengas al estudio este que montamos, ya verás, ya. No. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. A ti. Hasta luego. Sala de profesores. Estamos ya en la sección de la sala de profesores, pero antes de nada queremos pedir disculpas pues por la calidad del sonido quizás de la entrevista, ya que la hemos realizado, bueno, la ha realizado Carlos fuera de, digamos, nuestra grabación habitual, ¿no es así? Así es, vamos a ser sinceros, que nadie piense que he ido a Inglaterra. Se ha ido con un micrófono solo para grabar y ha vuelto. No ha sido una conversación que han tenido por Skype, entonces, bueno, pues se nota. La calidad que nos ha podido dar Skype. Pero bueno, yo creo que se entiende todo muy bien y ha sido bastante, la verdad es que bastante interesante. Bueno, vamos a empezar con la sala de profesores, que en esta ocasión nos ha parecido interesante rescatar un post, una entrada en un blog que ya hemos leído en varios sitios, en Facebook, en alguna otra red social, y es una carta que escribe una profesora, que según deducimos es interina, contando una vivencia que ha tenido. Esta entrada la hemos leído en el blog Cool Thinking, y se titula Me rindo. Os lo vamos a relatar porque creemos que es interesante no extraer fragmentos, sino leerla tal cual. Y ahora comentaremos un poquito. El post dice así. Es 7 de septiembre. El curso empieza la semana que viene y como casi todos los años anteriores, desde el 2004 que entré en la docencia, no sé de qué voy a dar clase. Me asignaron una plaza provisional en julio y con la ilusión temeraria hice planes para este curso. Durante todo agosto fui escribiendo mi hoja de ruta, aunque tuve la prudencia de no publicarla. Ayer me adjudicaron la plaza definitiva en otro centro distinto al de julio y tuve el tiempo justo tras la notificación de asistir al claustro y a la reunión para reparto de horarios. Allí me dijeron que había habido un error y que no había horas para mí y me invitaron amablemente a irme. Hoy, como cada septiembre, he pasado la mañana en la DAT de Madrid Capital, donde año tras año me recibieron con mala educación, malos modales y nula empatía, como al centenar de profesores que hacíamos cola allí en similares circunstancias un año más. Allí me ladraron que la plaza sí existía, que el error era del centro, que a otro profesor le habían confirmado una comisión de servicio y que por lo tanto allí debía volver, aunque no hubiera podido participar en la reunión ni tenido la posibilidad de elegir horario. Después de toda una mañana llamando al centro, cuyo teléfono solo funcionaba a ratos, conseguí hablar con ellos a última hora de la mañana. Al parecer, estaban muy ocupados y hasta el lunes no podían atenderme. El martes empezaban las clases. No podré preparar nada. En la familia de la electrónica estamos habilitados para dar módulos dispares, desde programación en C a equipos de imagen, equipos informáticos, equipos de sonido, telefonía, ofimática, etc. Y no tendré ni 2 días ya para planificar los contenidos, sino ni siquiera para ojearlos. El año pasado me obligaron a una jornada compartida entre 2 centros y en uno de ellos incluso me tuve que impartir una especialidad distinta a la mía. En el otro, un módulo complejo que no había dado antes, solo estudiado hace años para la oposición. Me pasé todo el año corriendo entre los 2 centros de punta a punta de Madrid, sacrificando mi vida personal para además estudiar los módulos que no conocía y hacer un trabajo digno. Siempre lo he hecho, independientemente de las circunstancias, director denunciado por acoso, jornada compartida, nocturnos en PCPI, otra especialidad... Nada hasta ahora había acabado con el amor propio que me empujaba a trabajar bien, porque los alumnos eran lo primero. Esos alumnos y sus familias que brillan por su ausencia en las movilizaciones del curso pasado. Esos que nunca protestan porque la calidad de la enseñanza pública sea cada vez peor. Esos que no saben que las clases no son gratis y que el que toque un profesor que no conoce la asignatura no debería ser normal. El lunes probablemente me encuentre con ese horario hecho con lo que nadie quería, mañana y tarde, cualquier módulo. En nuestra carrera profesional, para saber quién elegirá centro o módulo, para saber la bondad del horario de cada profesor, solo tienes que calcular la edad de los presentes. A más viejo, más méritos. No importa cómo trabaje, cómo se esfuerce, cómo cumpla. No importa su currículum, ni sus circunstancias personales siquiera. A más años con el culo en la silla, más méritos. Por fin me ha calado que nada de lo que haga, salvo envejecer, cambiará mi condición de funcionaria en expectativa y última de la fila. No tendré ni siquiera el privilegio de poder hacer mi trabajo dignamente. No tengo ningún derecho en este sistema en el que la calidad educativa es solo una expresión rimbombante y vacía. Nunca impartiré el mismo módulo 2 años seguidos. Nunca me dejarán especializarme en nada. Nunca tendré la tranquilidad de ir construyendo sobre los años anteriores. Nunca podré reutilizar ni mejorar el material que creo y comparto cada curso. Por fin ha calado que da igual que me mate a trabajar o que me escaquee. Nada me librará de esos septiembres de ansiedad, de cancelar cursos a los que ya no podré asistir, de cambiar de médico, de no poder matricularme en la universidad, siempre pendiente del turno que me den y que nunca es compatible con la formación ni con la vida familiar o social. Así que, nunca creí que diría esto, pero me rindo. Ya no voy a estirar el chicle más. ¿Motivar a mis alumnos? ¿Uso de las TIC? ¿Trabajo por proyecto? No. Me temo que con estas condiciones y sobre todo con estas expectativas laborales, ya solo doy para libro de texto y exámenes, a esperar que el año pase rápido y que en la tómbola del año que viene haya más suerte, y a buscar otro trabajo, claro. Hasta aquí sería este post que hemos leído originalmente nosotros lo hemos leído en el blog, como hemos dicho, Cold Thinking, y yo creo que es muy crudo, ¿no, Carlos? Tú que quizás a lo mejor te sientes un poquito más identificado, no sé si te ha calado tanto, pero es duro, ¿eh? Sí, es duro y, por desgracia, bastante fiel a una realidad que se repite más de lo que debiera. Claro, es que pueden decir mucha gente, esto de dar clases es fácil, tú vas allí, sueltas tu rollo. Y claro, estamos hablando de que esa imagen que se tiene de muchos de estos profesores es quizás del más veterano. Sí, y bueno, es inevitable admitir que existe ese modelo de profesor, del que va, lee el libro, se va, con mucho corrige los ejercicios, los exámenes y ya está. Pero yo creo que estamos luchando por otro tipo de educación, por una educación, pues como comenta la compañera, ¿no? Preparada, con uso de las TICs, intentar incluir novedades, intentar incluir... Bueno, currárselo, ¿no? Currárselo antes de dar las clases y ir aprendiendo con la experiencia en cómo los alumnos van admitiendo mejor unos conocimientos de una forma o de otra. Y eso muchas veces pues ha expresado muy bien las dificultades que supone. Claro, yo me estoy imaginando lo que relataba del año anterior, que si le dan plaza en dos colegios en jornada partida, porque me acuerdo que comentabas que ahora las plazas que salían, que os han salido a vosotros en FP, eran jornada... Sí, en secundaria también, claro, sí, eran reducciones, eran medias jornadas o terceros. Exacto. Pues en este caso que le tocaba media jornada en un colegio, media jornada en otro, y bueno, Madrid, con lo grande que es... Pues si pierdes una hora en ir de un colegio a otro, cuando comes, no ves a tu familia, tienes... Ya no es que te tengas que preparar una clase, o sea, clases para un grupo, es que clases diferentes para dos grupos, yo me lo imagino y efectivamente, como dice, ha tenido que sacrificar toda su vida. Sí, ten en cuenta que son dos reuniones de departamento, son dos reuniones de tutores, en el caso que pudiera ser tutora. En este caso yo conozco pues a un compañero que ha estado compartiendo eso, una jornada, el año pasado en centros de Zaragoza y Calatayud, que está a 90 kilómetros de aquí. Madre mía. Bueno, también hay mucha gente que efectivamente se va fuera. Y había días que tenía clase en Zaragoza y el mismo día, la misma mañana, tenía que a lo mejor a última o penúltima hora ir a Calatayud a dar clase. O sea, que no es oro todo lo que reluce. En este caso, bueno, si la gente, no todo el mundo es profesor por algo. Yo entendería que pudieras decir yo aguanto esto porque sé que de aquí a X tiempo esto luego se va a convertir en una plaza fija, se va a convertir en una mejora, pero es al revés, es un estatus que se mantiene, que incluso parece que va empeorando. Yo no sé si puede haber más casos de este tipo y bueno, si estás escuchando esto y eres un caso de interino que está perdiendo el encanto por la profesión simplemente por el desgaste, pues comunícate con nosotros que nos gustaría también saber tu experiencia. Bueno, vamos a animarnos un poco porque esto ha sido un jarro de agua fría, sí, ha sido un bajón. Así que vamos a pasar directamente a la sección de los oyentes porque, bueno, como hemos dicho, Laura está ausente, le vamos a poner un punto negativo. Falta justificada. Falta justificada. Así que vamos a ver qué nos habéis contado. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro. ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando. ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? ¡Ya ha estado genial! O Televisión Podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohtv.com. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me matan! Pero Melón, ¿no sueltes un spoiler? El rincón del oyente. Antes de comenzar con nuestra sección de los oyentes, os recordamos que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico tizaenloszapatos@gmail.com, en Twitter o en Facebook, o en nuestro blog tizaenloszapatos.blogspot.com, donde encontraréis las formas de contacto anteriores y unos breves tutoriales de quiénes somos y cómo escucharnos. Os queremos recordar también que nos podéis escuchar a través de radioaula.es, en Radio Podcastellano, en ebooks, en iTunes y desde nuestro propio blog. Es más, desde hace poco, gracias a iBooks, desde mismo Facebook podéis escucharnos también en la entrada de cada capítulo. Os invitamos también a que nos dejéis algunas reseñas en nuestra ficha de iTunes, porque ya hay alguna y ya desde aquí la queremos agradecer. También comentaros que estamos nominados a los European Podcast Awards de este año, así que si vais al blog, veréis una entrada, o en Facebook, pero principalmente en el blog hay una entrada explicándolo. Y si no, creo recordar, a la derecha en el menú ahí pone vota por mí o algo así. Un pequeño banner. Sí, un banner. Un banner. Esto es así, en plan, vote for me. Y le dais y nos votáis. Podéis, es muy sencillo. Por daros una especificación rápida, cuando votéis al final os pedirá un email. No hace falta. Le dais a skip y ya está. Eso es simplemente para un sorteo que organizan. También comentaros brevemente, y ya a modo anecdótico, es que el día 27 de octubre de... dentro de nada se va a organizar, bueno, está ya preparada una quedada de podcaster, de oyentes, por conocernos los del mundillo aquí en Zaragoza. Si nos estás escuchando, es antes, y te apetece pasar solo por saludarnos, conocernos, pues ahí estaremos, es en la cafetería Astoria, y a partir de las 10 de la tarde por ahí danzaremos. No os asustéis, es lo que se llama las Podcast and Beer. Pues va a ser colegueo, un ambiente muy distinto, cervecitas, vaya. O sea, por conocernos un poco. Bueno, vamos a pasar a la sección de los oyentes. No sé si me dejo alguna cosa, porque teníamos que decir muchísimo en esta ocasión. Ah, bueno, uy, la promo. ¿Qué ha pasado con la promo, Carlos? La promo, que hemos tenido un éxito, vamos, abrumador. Sí, bueno, sois unos baguetes, os tengo que decir. Ya voy a soltar la chapa de profesor. Tenemos oyentes porque, jolín, yo digo, no nos escucha nadie, pero sí, sí, resulta que descargas hay. Oye, entre mi familia, mis amigos y tal, yo no creo que seamos tantas como descargas, ¿no? Entonces, ya que estáis ahí, no seáis baguetes, no seáis remolones y animaros a participar en esta promo nuestra, que queremos que esta promo sea vuestra también. Entonces, habrá que dar al final algún premio. Una camiseta, algo, un dibujito. No, pero en este caso, Jaime, ejerciendo... de sus conocimientos en tecnología. El community manager. Pues has incorporado en el blog algo para que sea ya totalmente, vamos, facilísimo el poder, exacto, enviarnos un audio correo. En este caso, pues con esos segunditos que os pedíamos en el anterior programa para participar en la promo, ¿no? Diciendo por qué es importante o por qué os sentís involucrados dentro del mundo educativo, ¿no? De la educación es importante para mí o... Y si no queréis pensar, es tan sencillo como decir, me llamo fulanito y me interesa la educación. Exacto. Simplemente conseguir, como os contamos, unos cortes chiquititos de unos 10 segundos para poder crear nuestra promo. Nos ha parecido interesante que se reflejara que la educación interesa realmente a todo el mundo. Bueno, esta herramienta que dice Carlos la tenéis en el blog. Simplemente entráis en el blog y cuando entráis en la web, a la derecha os aparecerá un mensaje, una pestañita, que en la derecha de la ventana que pone... Con un micrófono. Así, sí, envíame un audio correo o algo así. Entráis, conectáis cualquier tipo de micrófono que tengáis, cualquiera, os vale cualquiera, y le deis a grabar y ya está. Mandáis el mensaje, ponéis vuestro email y nos llegará automáticamente. No necesitéis instalar nada, no necesitéis absolutamente nada. ¿Que lo hacéis desde el móvil? Pues supongo que desde el móvil a lo mejor os dejará también grabarlo, pero bueno, que yo creo que cualquiera tiene un micrófono de estos de... Eso, sí, en el portátil, con el mismo micrófono del portátil. Que eso es, exacto. Cualquiera dirá de aquí que el informático soy yo, Jaime. Sí, eres tú aquí el innovador. Sí, esto son tablas en el mundo del podcasting. De todas formas, quiero recordar lo que nos decía un oyente, no recuerdo ahora exactamente quién era, que decía, somos muchos, estamos ahí, os oímos. Pero claro que entendemos que da vergüenza esto de lanzarse a mandar un mensaje. Pero bueno. Os invitamos de nuevo a que nos mandéis ese pequeño cortecito para poder hacer nuestra promo. Bueno, comentarios, ¿qué tenemos? Pues... Uno, sí. Uno porque, claro, es la vuelta al cole, estamos... Hay que engranar. Y entendemos que estáis ahí aún recuperándoos. Además, ahora mismo estamos grabando esto en mitad de las fiestas del Pilar, o sea que supongo que estaréis la mayoría pensando en otra cosa. Pero bueno, nos manda en el blog, nos deja un comentario Víctor, que nos lo dejaba en la entrada anterior, y nos decía que respecto al trastorno sobre déficit de atención que escuchaba el otro día en el trabajo, decía que era algo que podría explicar eso del que él podría explicar eso de diagnosticarlo mal. Nos dice, supongamos que tenemos datos de una serie de niños entre 5 y 15 años diagnosticados con ese déficit. Sería de esperar que si miramos los meses de nacimiento la cosa estaría equilibrada, ¿no? Pues no. Si el punto de corte para decidir si un alumno empieza en el curso de enero, por ejemplo, veremos que existe una mayor incidencia en aquellos nacidos en noviembre y en diciembre. ¿Por qué? Porque son más pequeños que sus compañeros y en edades tan tempranas es normal que se muevan más que sus compañeros. Si vuelves a repetir, dichos análisis con alumnos de 12 a 15 años, verás que la cosa se va normalizando. Bueno, pues gracias, Víctor, por tu comentario. Es una pena que justamente leamos esto cuando Laura no está, pero entendemos lo que dices. Yo no recuerdo si esto lo llega a comentar, pero en el, si os acordáis, en el episodio anterior os decía que había unos documentales que hablaban sobre la educación, y esta era una de las cosas que comentaban, que era este problema de la diferencia de edad, de los de enero a los de diciembre, que es que básicamente es un año. Estamos hablando de niños de... Podemos decir que junta niños de 2 años con 3 años, y claro, la diferencia psicoevolutiva ahí quizás es algo significativa. Yo no te pregunto, Carlos, porque creo que esta experiencia no la tienes. No, pero sí que estoy de acuerdo en que ese desfase entre las fechas que de inicio y final de curso con los años lógicos de enero a diciembre, pues pueda suponer pues cosas como la que comenta Víctor, y que pues inevitablemente el chico que ha nacido en noviembre o diciembre frente al chico de enero, pues se note una diferencia de comportamiento y pues bueno, bastante notoria. Hombre, yo supongo que, y esto a ver si Laura algún día nos lo puede aclarar, que a la hora de hacer algún tipo de test, análisis, observación sobre problemas o déficit atencionales, lo tendrán en cuenta la edad, cuando ha nacido, porque claro... No me puedes decir, mira, es que mi niño va un poquito más retrasado porque... Bueno, me lo voy a inventar. Aún no se ha aprendido bien los números. Y en cambio, 5 niños de su clase sí, pero estos 5 niños es que ya tienen casi un año más que este otro. Y quizás él no está aún preparado para aprender los números. Bueno, yo incluso recuerdo haber leído noticias diciendo que este tipo de alumnos más tardíos, digamos, en cuanto a edad, repetían más y suspendían más que alumnos nacidos en los primeros meses del año. Es que, a ver, yo no... ¿Tú no te acuerdas dónde lo has leído? No. ¿Eso? Vale, yo te voy a decir y como curiosidad. Pero es que yo soy nacido en noviembre y me llamó la atención. Y yo te comento que en el último examen que hice de la Escuela de Idiomas para el título de inglés... Uno de los textos era esto. Hablaban de... Era algo así como los niños... Era porque a lo mejor hemos hecho el mismo texto de examen, porque creo que nos presentamos no a la vez. No es el caso. Sí, sí, no, pues hablaba sobre los niños nacidos. Parece que en este caso eran los niños de agosto, que algún, yo soy agosto además, y hablaba de que a lo mejor eran más propensos a un déficit atencional o algo así. Yo decía, ojo, a lo mejor... Has nacido en verano y estás más disperso, sí, ¿no? Sí, sí, los de verano quizás somos más tranquilos, pero bueno... Lo dicho, muchas gracias, Víctor, por tu comentario. Os invitamos de nuevo a que nos escribáis vuestras impresiones. Como hemos preparado quizás un poco atropelladamente este programa, no sé si nos hemos dejado alguno con el tema de los comentarios, no sé si nos hemos dejado alguno colgado. Si no, no os preocupéis, que vendrá para el siguiente. De nuevo os queremos pedir disculpas por sobre todo por mi voz, porque ahora mismo me he pegado 3 días en cama, pero bueno. Y agradecer de nuevo a Marta su colaboración estelar. Es verdad, oye, yo... ¿Qué te ha parecido, Jaime? Voy a hacer una última impresión antes de acabar el programa, y es que me ha encantado la entrevista, se me ha hecho muy amena, y eso que, claro, cuando uno, y los que están metidos en el mundo del podcasting lo saben, cuando uno le toca editar y que tiene que escuchar todo varias veces, puede ser pesado. En este caso no, me ha parecido muy interesante, no me ha importado escucharlo un par de veces, y le invitamos a que vuelva a colaborar, desde luego. Yo, y a mí se me hacían los ojos chivitas cuando se oía decir, oh, pues podría venir aquí unas chicas alumnas. También, de los míos. Tienen que venir, madre mía. Bueno, vamos a ir despidiendo ya el programa, que esté, como se dice, un poquito atropellado y atípico. Así que nos vemos en la próxima entrega, Carlos. Muchas gracias, Jaime. Nos vemos. Yo me despido, yo soy Jaime, y como siempre, con una cita, en este caso de Severo Catalina, que es un periodista, escritor y político español del siglo XIX, que dice: la mayor parte de la gente confunde la educación con instrucción. Nos vemos en la siguiente entrega. Este podcast se encuentra bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial sin obra derivada 3.0 España. Para más información, visita tizaenloszapatos.blogspot.com.